CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Se presentaron por parte del Ministerio del Interior ayer de tarde en la Torre de las Telecomunicaciones. Ayer hubo Torre de las Telecomunicaciones de mañana hasta el mediodía y luego de tarde. Las cifras vinculadas a violencia de género, donde se marca un aumento de esas cifras con respecto al año 2020, que se podría decir, bueno, el tema de la pandemia, aunque en realidad el tema de la violencia doméstica y la muerte por violencia de género fueron de las que no bajaron en el año 2020, porque obviamente el tema de la convivencia casi obligada a partir de del COVID-19 generaba un impacto negativo también sobre esa, más presión sobre ese tipo de crimen. Y estamos muy cerca de la cifra del 2019, cuando aún faltan cotejar 2 meses, porque las cifras que se presentaron ayer fueron de enero a octubre, y falta noviembre y diciembre. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, reconoció este aumento de cifras y llamó a redoblar el esfuerzo. Vamos a escuchar. Como la foto de una situación, si marcan tendencias, y las tendencias son al alza en muchos de ellos, aunque haya una inflexión hacia la baja. En términos generales, el solo hecho de que se mantengan algunos datos son malas noticias. Entonces, por lo tanto, creo que tenemos que extremar muchos esfuerzos y agradecemos a las otras instituciones que nos puedan ayudar, sobre todo en la capacitación, en la concientización de este delito, de esta violencia. Hay fenómenos culturales, hay fenómenos educativos, pero no por ello podemos de alguna manera no hacernos responsables de la violencia que sucede. La policía articula, no es el único instrumento, institución que está en este tema, hay otras instituciones, pero es la primera que llega al tema, por la denuncia, por la formalización, por los elementos que de alguna manera se tienen que dar al Poder Judicial, a la Fiscalía. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos una muy importante responsabilidad en esto. Y lamentablemente hemos visto este delito crecer. Es verdad, teníamos 1.200 tobilleras y en junio del 2020 se arregló por parte de nuestro amigo Jorge Larrañaga y por las autoridades aquí presentes, sobre todo el director general, que hizo toda la licitación, 500 tobilleras más. Hoy tenemos 1.700. Y por acá tenía el número de cuántas efectivamente estamos usando, conectadas hay 1.540. Esto es una evaluación importante, son 107 millones de pesos que estamos invirtiendo y seguramente vamos a tener que invertir mucho más. Pero el hecho de que se haya tenido y que se tenga en estos momentos 1.700 es un hecho relevante, además de la custodia presencial, que sé que esto nos insume muchos policías, pero que debemos hacerlo. Si funciona mejor la tecnología y funciona mejor la policía, seguramente tendremos la oportunidad de no tener que dedicar tanta policía a la custodia. Pero la custodia tiene que estar, sea electrónica o sea presencial. Nosotros tenemos que tratar de evitar, sobre todo porque hay denuncias. Vimos las cifras que hay muchos que no se denuncian. Por lo tanto, tenemos que extremar nuestros esfuerzos. Ahí escuchaba al ministro Heber que hablaba del tema de las tobilleras, que es un tema que también lo hablaba Bonomi cuando era ministro del Interior, pero que por sí solo no puede solucionar la problemática. El ámbito más peligroso para las mujeres sigue siendo el doméstico, apuntó la encargada de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, Angelina Ferreira, y expresaba que en lo que va del año, el 90% de las mujeres que fueron asesinadas por su condición de género murieron a manos de sus parejas. Lo cual también es un dato relevante. Habló de los recursos humanos, Ferreira, habló también del tema de las tobilleras de las cuales daba cuenta el ministro del Interior, y esto era lo que decía. ¿Presentaron los datos estadísticos en el día de la fecha si hubo una baja de la franja etaria de los homicidios en contexto de mujeres en contexto de violencia basada en género, los femicidios, que antes, los dos últimos años se veía en una franja superior de edad y este año se vio en una franja más joven? Eso es algo que nos tiene que alertar a todos y que las instituciones debemos abordarlo con una mirada en nuestros jóvenes y en las campañas que se están realizando dirigidas a nuestros jóvenes. Más allá de que todos los casos son individuales, ¿hay explicación alguna a estos números? Bueno, eso es un análisis que lo tenemos que hacer en un contexto interinstitucional. Para eso están los espacios interinstitucionales, está el Consejo Nacional de Género, el Consejo Consultivo, y es donde lo tenemos que abordar todas las instituciones. Los datos nos sirven para, como lo dijo el ministro, sacar una foto, ver cómo está la situación y de ahí empezar a ver las acciones que se vamos a tomar en la materia. ¿Cuántos funcionarios están dedicados a esta tarea? Bueno, solo en la Dirección Nacional de Políticas de Género tenemos 30 funcionarios, pero tenemos funcionarios de todo el país. Justo ahora no sé cómo que los números en total, pero tenemos 19 direcciones departamentales especializadas en violencia doméstica y de género, tenemos 51 espacios en todo el país, que son las comisarías especializadas en violencia doméstica y de género, tanto modelo comisaría como modelo oficina. Tenemos la Dirección de Monitoreo Electrónico, tenemos el Departamento de Género y Diversidad, la Comisión de Acoso Sexual en el ámbito laboral y educativo, el Área de Género en Salud, o sea que la cantidad de funcionarios, pero solo con la cantidad de departamentos, bueno, después le podría hacer un estimativo. ¿Se estima que hay más de 1.500 tobilleras electrónicas funcionando al día de hoy? Sí, el total de tobilleras es de 1.700. Conectadas, como bien lo dijo el ministro, hay alrededor de 1.540. En particular, más allá de las tobilleras, la idea es poder seguir fortaleciendo lo que es la parte tecnológica con más funcionarios, abogados, o es ir disminuyendo también la cantidad de funcionarios para que se dedique solamente a la parte tecnológica. Bueno, el incremento de tobilleras el año pasado fue acompañado de un incremento de recursos humanos y de recursos logísticos, porque no es solamente monitorear, o sea, es todo un proceso integral que se da en la Dirección de Monitoreo Electrónico. La idea no es bajar el funcionariado ni bajar los recursos. Al contrario, los recursos hay que fortalecerlos, pero no solo fortalecer la cantidad, porque a veces no tenemos solamente que hablar en números, también fortalecer la calidad de los recursos y los conocimientos y la formación de esos recursos humanos. Ahí tenían la palabra entonces de, en este caso, Ferreira, hablando de la situación vinculada al tema de violencia de género en base a los números dados por parte del Ministerio del Interior en la Torre de las Telecomunicaciones. No fue la única actividad de la Torre de las Telecomunicaciones, también hubo temas vinculados a la educación. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la parte de educación, transformación de la ANEP, presentado en la Torre de las Telecomunicaciones por parte del presidente del CODICEN, Robert Silva. Había también representantes políticos siguiendo la actividad, legisladores del oficialismo, estaba Graciela Bianchi del Partido Nacional, estaba Rodrigo Goni también, diputado del Partido Nacional, estaba Felipe Schipani del Partido Colorado, que es el miembro denunciante de la Comisión Investigadora sobre las Horas Docentes de FENAPES, estaba su esposa, la diputada Rosselló, también del Partido Colorado, y vimos de cabildo abierto al diputado Eduardo Luz. No había representantes del Frente Amplio. También estaba el presidente de la República, Lacalle Pou, y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. El presidente de la República, cuando ingresó, fue recibido por una delegación de trabajadores de AFUTU, que estuvo durante un par de horas, desde las 9:30 de la mañana hasta las 12:30, allí en la puerta de ingreso por la calle Guatemala, donde está el lugar donde de eventos, y allí tuvieron la oportunidad de intercambiar con él, donde le pedía a la presidenta Mayo, presidenta de AFUTU, que pensara en los alumnos, que pensara en los docentes, los trabajadores, porque consideraba que esta transformación genera recortes. Vamos a escuchar ese momento de intercambio con un presidente de la República que le decía que le pedía algo escrito porque no recordaría después si se lo presentaban hablado o a los gritos. Bueno, y allí se retiró el presidente, en realidad ingresó el presidente de la calle Pou al evento donde lo estaba esperando en la puerta Robert Silva. Nosotros pudimos hablar con la presidenta de AFUTU, Mayo, respecto justamente a las propuestas. Hablamos con Mabel Mayo y ella nos decía que se habían enterado 48 horas antes en las ATD que habían sido rechazadas estas transformaciones educativas registradas en la ATD. Y que para ellos constituye un recorte muy grande a nivel de todo el país, salvo algunos departamentos como 33 y Maldonado. Y la lectura que hace Mabel Mayo, presidenta de AFUTU, es que en esos departamentos se corta menos porque son bastiones electorales del partido de gobierno. Allí está Mario García como intendente del Partido Nacional Mario García está en Lavalle. En 33 hay presencia del Partido Nacional, en el departamento de Maldonado está Enrique Antía, y la lectura, reitero, que se hace es política. Otra de las cosas que se marcaba por parte de Mabel Mayo, la presidenta de AFUTU, de la Asociación de Funcionarios de la UTU, es que los centros comunitarios de formación de la propia UTU tienen para ella no una transformación, como después van a escuchar que dice Robert Silva, sino un cierre, porque se los cambia por otra cosa. Y el modelo por el que se los cambia es un modelo que además, en el tema de edades, por ejemplo, establece que deben de ingresar a los 14 años, cuando este programa comunitario permitía que ingresaran jóvenes o niños de 12 a 13. Que es importante porque son lugares en donde no se han logrado las posibilidades de la continuidad educativa de esos jóvenes o niños, y se los intenta traer a través de estos centros comunitarios, que ya va a explicar también las características que tienen, y de alguna forma después ir reinsertarlos en otros programas educativos un poco más formales. Pero es como un gancho para que aquellos que se han descolgado del sistema educativo poder volver a traerlos. Y ella considera que la nueva herramienta de la cual habla Robert Silva lo cambia todo. Vamos a escuchar a Mabel Mayo, presidenta de AFUTU. El proyecto educativo, la reformulación de la educación, que significa que muchos compañeros se quedan sin trabajo y muchos alumnos sin grupo. Significa la reformulación del FPB y de la educación técnica, que significa justamente la desocupación de muchos trabajadores. Y bueno, es una reformulación que pasó por las ATD y fue rechazada, que significa el cierre de los centros educativos comunitarios, que significa la educación técnica también superior cerrada en los ITS. Entre Montevideo y Canelones son 100 grupos menos, más o menos, que se cierran gracias a esta reformulación absolutamente inconsulta. Y bueno, acá nos venimos a manifestar justamente contra eso, ¿no? ¿Cierre de institutos comunitarios también de uso? Sí, los centros educativos comunitarios realmente son están enclavados en lugares muy complejos, como Casavalle, Casabó, donde los chiquilines no solo se los alimentaba, sino que había un trabajo muy especial con ellos, que tenía que ver con lo audiovisual, con el tema de lo emocional. Todo un trabajo, tenían hasta filosofía sus gurises. Esos chiquilines, a pesar de que la comunidad se puso en contra de esos cierres, esos chiquilines se les cerraron, habló la comunidad con Pereira y todo. Bueno, justamente, consecuencia de la LUC, ahora la dirección de la educación está concentrada en una sola persona que hace lo que quiere, por supuesto que con la anuencia del Poder Ejecutivo. Y bueno, estamos acá porque no hemos tenido ningún tipo de respuesta, y al contrario, la respuesta ha sido cerrar centros de no solo en el PPB, sino además se han cerrado hasta cursos de egreso en educación técnica superior. El plan este no fue consultado nunca por parte de... Se consultó hace 2 días en la SATD y tuvo el rechazo unánime. O sea que se consultó por la galería, tuvo un rechazo unánime. ¿Cuál es el diálogo que tienen con las autoridades de UTO? Nos sentamos a dialogar, pero es como... ¿No se negocia? No hay diálogo. O sea, no se negocia nada. Y además, inclusive, Pereira dice que hay temas que él no quiere negociar. Entonces, es como el santo botón. La persona, viste que ahora es una decisión unipersonal, claro, gracias sí, a la LUC. Entonces, es un diálogo un poco de sordo, ¿verdad? Pero bueno, los temas se van agotando porque las cosas no se están solucionando, desgraciadamente. ¿Esto abarca todo el país en lo que tiene que ver? Sí, sí, recortes sí. En algunos departamentos, como 33 y en Maldonado, ha habido pocos recortes. Pero yo creo que es la base también un poco, la base electoral de ellos también están tratando de cuidarla. Pero lo que es Montevideo, Canelones, Salto, en algunos lugares ha sido un recorte brutal. Ahí tenían a Mabel Mayo, presidenta de AFUTO, hablando de este tema. A la salida, Robert Silva acompañó afuera al presidente de la República, a la calle Pou, la movilización continuaba y ya el intercambio no se dio, pero la calle los junto con Robert Silva estuvieron mirando la movilización, la calle le comentaba a Robert Silva sobre la movilización y se daba esto. Y ahí se retiraba el presidente de la República, que no hizo declaraciones, por lo menos aquí en Montevideo. Sé que en el interior habló algo y habló también de este tema, sobre lo que pedía de que la anotaran porque no quería olvidarse de cosas. Bueno, que pedía un documento más que el debate verbal. Y también, por ejemplo, nos preguntaba Ángeles sobre la venia sobre AFE, le decíamos que no ha habido plenario, va a haber plenario mañana, así que podía estar ingresando la nueva venia de AFE tras la pelea del saliente presidente de AFE con Osta, con el representante del Partido Colorado, que se habla de que también podría ser cambiado y pasaría al Tribunal de Cuentas. Ninguno muere infiel igual, todos van para algún lado. El presidente de AFE actual que sale va como asesor en la parte ferroviaria de Falero, el ministro de Transporte y Obras Públicas. Ingresa otro, representante del Partido Nacional, y si Osta se va por la discusión que tenía con el representante del Partido Nacional, el representante del Partido Colorado, también no va a quedar en la nada, sino que pasaría al Tribunal de Cuentas a representar al Partido Colorado y por el Partido Colorado iría otro AFI. Pero esto se estará votando seguramente en la jornada de mañana. Supongo que las venias van a tener tiempo para ingresar mañana. Es verdad que hace ya mucho tiempo que no había plenario, porque ustedes saben que los plenarios van del 1 al 18 en las sesiones ordinarias. Justamente mañana primero, miércoles, van a estar funcionando la Cámara de Senadores y veremos si esto ingresa. El presidente de la República... lo consultábamos al respecto junto con otros colegas cuando estaba subiendo al auto y en ese momento no quiso hablar del tema. Presidente de la ANEP, Robert Silva, entonces presentó las transformaciones educativas, lo hizo en un foro acompañado sobre todo de docentes del interior del país, de Artigas, de Canelones. Estaban también las autoridades de la UTU, estaban los consejeros, tanto sociales como políticos. Y como decíamos en la actividad, más allá de nosotros los medios de prensa, estaban integrantes del ámbito político, legisladores del oficialismo, el presidente de la República y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Nosotros preguntábamos algunas cosas en la conferencia de prensa que se hizo después, que nos habían planteado, por ejemplo, Mayo, la presidenta Futu. Uno de los temas, ¿por qué se informó de esta transformación? Según indica la gente de la UTU, los trabajadores y profesores, 2 días antes y en una TD que además rechazó esta propuesta. Bueno, él, en este caso, Robert Silva lo que dice es que ya se venía dialogando sobre el tema y que había ya aspectos de discusión previo. Otra de las cosas que le preguntamos a Robert Silva a nosotros tiene que ver con la parte de... lo que son las transformaciones que se quieren hacer en la parte comunitaria de los centros de UTU. Lo que él dice es que no se cierran, pero nosotros rápidamente le dijimos, es verdad, usted habla de transformación y no de cierre, pero las edades son distintas. Y él allí nos confirma que son edades de ingreso en los que piensan ahora en el futuro de 14 años, cuando estos centros comunitarios de formación comunitaria eran a partir de los 12. ¿Qué pasa con los jóvenes de 12 a 13? Bueno, él dice que se podrá estudiar algún otro tipo de programa o otro tipo de enlace para esos jóvenes. Y por otro lado dijo que mienten los sindicatos, que establecen un relato falso cuando hablan de cortes de grupos, como recién lo hablaba en este caso Mayo. En este caso lo que ensaya en su respuesta el presidente de la ANEP es que lo que se cortan son grupos que no tienen casi o no tienen estudiantes y que mantenerlos iría en desmedro de la enseñanza y la educación en el interior profundo. Esa es la lectura que hace un Robert Silva, que también habló del comienzo del año lectivo el año que viene, del tema de la vacunación a los niños. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de ACE, perdón, el presidente de ANEP. Pero la educación tiene 80.600 millones de pesos por año que le da a la gente a través del pago de los impuestos. Por lo tanto, tenemos que optimizar, administrar de la mejor manera posible y cuando requerimos más recursos, solicitarlos. Pero no tengo duda que junto con más recursos tenemos que mejorar la gestión. Silva, desde los sindicatos se indica que hace dos días que recibieron esto de la transformación educativa. Por lo menos era lo que planteaba la presidenta de AFUTU, por ejemplo, en las ATD. ¿Esto es así o había ya una conversación anterior sobre el tema? Nosotros hemos tenido muchas conversaciones en los encuentros que hemos tenido. Las invitaciones a este evento de la transformación educativa se enviaron a todos la semana pasada. Todos, sin distinción. Así que, por lo tanto, hoy ustedes habrán visto que hubo la presencia de legisladores, de personal, de personas del cuerpo diplomático, ministros, y nos congratuló muchísimo la presencia del presidente de la República. Para nosotros es muy importante. ¿Del Frente Amplio no había legisladores? No lo divisé porque la sala estaba muy llena. Seguramente nos encontraremos porque nosotros le vamos a pedir entrevista a todas las autoridades partidarias de todos los partidos con representación parlamentaria. La educación es un asunto de todos. No tiene que haber distinciones más que las que se produzcan a partir de concepciones que cada uno tenga. Pero tenemos que estar espalda con espalda si queremos transformar la educación. ¿Es pensar que la educación es una política de Estado y no una responsabilidad que le compete al gobierno de turno? A ver, la educación, cuando la proyectó José Pedro Varela y Jacobo Varela, cuando tuvimos el primer jardín de infantes de Enriqueta Comte, el IPA de Grompone y tantos otros temas, se pensó como eso, como una política de Estado más allá de los gobiernos. Tenemos que volver a eso. Nuestra invitación, la ANEP invita a todos, legisladores del gobierno, de la oposición, a todos los integrantes de la sociedad, para trabajar por la imprescindible, impostergable transformación educativa. ¿El informe del INEP mostró esas inequidades que, el último que presentó, mostró esas inequidades que usted hablaba del sistema educativo, pero también mostró mayor cantidad de estudiantes, un descenso de la salida de los estudiantes, del abandono, un menor rezago, crecimiento de los pases de grado entre 2015 y 2019? ¿Qué valoración hace en ese sentido, teniendo en cuenta las críticas que usted realiza a las anteriores administraciones? A ver, yo no estoy aquí presentando una transformación educativa criticando a nadie. Acá tenemos que sumar. Si ustedes escucharon lo que hablamos, no hubo una sola crítica a nadie. Nosotros sí pusimos la situación de urgencia que tiene el país. Y han habido mejoras, es cierto. Pero yo decía en la conversación que tuvimos aquí, miren, mientras los países de América, en la variación de egreso, en la mejora de egreso del 20% más pobre de su población, variaron un 165% en forma positiva, el Uruguay del 2002 al 2018 lo hizo en un 4%. Entonces eso nos tiene que decir, ¿se hicieron las cosas mal? Bueno, yo no estoy para discutir eso. Acá lo que estamos para pensar en el futuro, para juntos tratar de encontrar soluciones a los graves problemas, porque que el 42% de los jóvenes de 19 años estén fuera del sistema educativo, habla de que este país tiene un problema social importantísimo vinculado a la exclusión, vinculado a situaciones de violencia y otros tantos aspectos que ustedes conocen. ¿Y en qué fecha queda concreto el nuevo programa, el nuevo sistema? O sea, ¿cuándo culmina la reforma y arranca la nueva etapa? La transformación educativa es un proceso permanente. Hoy por hoy, la educación necesita de adecuación y de transformación permanente. Nosotros tenemos fechas establecidas en nuestro plan de desarrollo educativo, el 23, en el 22, en el 23, en el 24, y nos proyectamos incluso más. Pero creemos que entre este año y el próximo, el inicio del 2023, tiene que ser el año del inicio de las grandes transformaciones en materia docente, docentes universitarios, en materia de nuevos planes y de nuevos programas, en materia de desarrollo profesional y capacitación de docentes durante el 22. Tienen que ser estos años de disrupción, de cambio, en definitiva de transformación educativa. ¿Con esa transformación se pone fin a las, por ejemplo, ¿no?, a las clases fantasmas que decía que hay en UTU, con clases de menos de 10 alumnos, con clases sin alumnos? La transformación educativa pasa también por optimizar y dar el mejor uso a los recursos que los uruguayos nos dan. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Ustedes, que están trabajando, que pagan el impuesto a su sueldo, como la gente que nos está mirando, solventa la educación pública de este país. Nosotros nos dan plata del pueblo. Tenemos esos 80.000 millones y tenemos que optimizar su uso para dar además respuesta eficaz y eficiente a las necesidades que la gente tiene. Si hay grupos que no tienen estudiantes, no hay grupos. Porque la razón de ser del sistema educativo son los estudiantes. Y el docente que se queda sin horas ahí tendrá otro grupo. Nosotros no podemos crear grupos si no hay estudiantes. No podemos crear grupos del mismo grado en el mismo turno con muy pocos estudiantes. Porque seguramente le estamos dando un grupo que no tiene que tener un determinado centro educativo y se lo estamos quitando a otro. ¿Y sabe a quién se lo quitamos? Que lo he visto muchas veces. A los del interior profundo. A los de Bella Unión o a otros que hoy como los que vinieron hoy. Entonces acá estamos para hacer las cosas bien, dialogando, conversando, pero llegamos, reitero, a tomar decisiones. ¿Por qué quedan los grupos sin alumnos? Bueno, quedan sin alumnos porque muchas veces las proyecciones que se realizan no son correctas, porque muchas veces se abren los grupos en función de historias propias del centro educativo. Tuvo 3 primeros, 4 cuartos y así se van abriendo. Nosotros le hemos empoderado. Miren, además quiero decir una cosa para que todo el mundo le quede claro, y a los centros educativos en particular. La apertura de los grupos se ha hecho en diálogo, en el caso de secundaria, entre el inspector correspondiente, los inspectores correspondientes y los equipos directivos, o sea, la comunidad educativa. No llegamos nosotros a decir acá van tantos grupos, acá van tantos. Se ha hecho en base a la evidencia que cada uno constata, cantidad de estudiantes, proyección de matrícula, de promoción, de desvinculación. Y en UTU se ha hecho recorriendo el país y trabajando desde planeamiento educativo y gestión en todos lados. O sea que acá hay muchos relatos, hay muchas cosas que se dicen que lamentablemente pretenden sembrar el terreno con falsos relatos que quieren amedrentar la toma de decisiones y la necesaria transformación educativa. ¿Están mintiendo? Sí, están mintiendo. Pero ahora, usted hablaba de deserción. ¿Con este plan se va a frenar la desvinculación justamente de los centros estudiantiles? ¿Se va a disponer de personal para traer de vuelta a los estudiantes que abandonaron? Sí, nosotros tenemos un conjunto de actores educativos que trabajan muchísimo en los lugares y que están en esa tarea, ¿verdad? Maestros comunitarios, adscriptos, educadores, entre tantos otros. Y tenemos nuevos dispositivos y vamos a cambiar la educación, porque no se trata solo de que le digamos no te vayas o que lo traigamos y lo sentemos fuertemente en un banco de una clase. Se trata de cambiar, de transformar, de generar motivación en el estudiante, que sienta el valor y la voluntad de aprender para ser agente de cambio, que le guste ir al centro educativo. Eso es lo que tenemos que lograr, que hoy por hoy no lo estamos logrando. Y para eso necesitamos el trabajo de las familias, de los docentes y de la sociedad. Esta es una cruzada a nivel país y la tenemos que llevar adelante todos juntos. Ahora, los trabajadores de AFUTU están denunciando que los centros de reinserción, es decir, los que tratan de recuperar alumnos, se van a cerrar. ¿Eso es así? No es así. Es falso. Lo que los centros educativos comunitarios, los 6, hay 6 centros. Fíjense que UTU tiene en el entorno de 200 centros educativos en todo el país. De los 200 centros educativos de todo el país, en el entorno del 90 atienden población de quintil 1 y 2, en su enorme mayoría. O sea, pongamos las cosas en sus justos términos. Esos 6 centros no se cierran, se les cambia la oferta educativa. ¿Saben qué van a tener? El FPB, la formación profesional básica que algunos El año pasado denunciaban que se cerraba. ¿Ahora no se entra con otra edad a eso, Silva? Se entra, a ver, los centros educativos comunitarios tienen al FPV con 14 años y luego pueden tener, en función de las necesidades, atención de los estudiantes de otro tramo etario con otras ofertas que se puedan generar. El gobierno anterior insistía. ¿Para cuándo comenzará el próximo año lectivo, los primeros días de marzo? Estamos trabajando en eso. El 7 de marzo seguro que comenzamos. Queremos darle a la familia, seguramente hoy o mañana tengamos el calendario de actividades. Con la pandemia nos habíamos desacostumbrado. Creo que es muy importante que la gente sepa en el 2022 cuándo empiezan las clases, cuándo terminan, vacaciones de julio, las de septiembre. Así que estamos en eso y esperemos dar noticias. ¿Cómo se va a trabajar con el tema de la vacuna contra el COVID-19 para el próximo año? ¿Se les va a obligar a las familias a que vacunen a los niños para concurrir a los centros educativos? Si será importante la educación en las actuales circunstancias y para este gobierno, que en 149 países del mundo solo 17 priorizaron a los docentes. Siempre lo digo, porque por más que nos acostumbremos a que las cosas sucedan, no tenemos que dejar de valorarlas. Fuimos de los primeros que vacunamos a nuestros jóvenes menores de 18 años y ahora vamos a ser de los primeros que vamos a ofrecer esta posibilidad a las familias. Y obviamente, creo yo, no está dentro de mi competencia, es una competencia sanitaria. ¿Y usted qué piensa? Yo creo que los niños, con sus familias y con las autorizaciones correspondientes, existiendo informes técnicos y de reguladoras internacionales que lo avalan, deberían inmunizarse. La Administración de la Educación exhortó a sus docentes, funcionarios y estudiantes a vacunarse. No lo hemos resuelto aún, pero estoy convencido que vamos por esa línea. La idea entonces es exhortar por parte de la ANEP a la vacunación de niños menores de 12 años cuando esto esté establecido, pero bien lo decía también Robert Silva, no es parte de su competencia. Esta competencia pasa por el Ministerio de Salud Pública y por Álvaro Delgado, Prosecretario de la Presidencia de la República. Nos vamos. En la audio compaginación, nuestro compañero Vicente Lima, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.